Para todos los que nos escuchan a través de esta emisora, mi nombre es Lucy Fernández Mestizo. Hago parte del programa Vientos de Comunicación del Consejo Regional Indígena del Huila Criu. Nosotros realizamos un encuentro que se realizó en La Plata, que se llamó Minga de Saberes y Experiencias hacia el Cine Indígena, Memorias, Arte y Comunicación de los Pueblos, que fue convocada precisamente por el programa Vientos de Comunicación, con la finalidad pues de hacer este intercambio pues de saberes con diferentes ponentes desde la academia como también ponentes indígenas, para tejer precisamente esa memoria del cine, para reflexionar acerca de cómo hacer cine en nuestras comunidades y de cómo apropiarnos de este formato para visibilizar todas las problemáticas que hay dentro de nuestros territorios. También participaron comunicadores de los diferentes territorios del Huila. Y fue en cuanto a los desafíos que se tuvieron en este encuentro expresado por los estudiantes, precisamente era cómo nosotros como colectivos de comunicación que apenas están iniciando en esta trayectoria de la comunicación, empoderarse desde estos espacios para llegar a los territorios y que sean justamente esas historias desde los territorios las que se cuenten desde una manera propia, desde, como ellos lo decían, desde el sentir y hacer sentir desde nuestros pueblos, que no viniera ninguna otra persona de fuera a contar las historias que estaban narradas en las comunidades. Esos quedan grandes desafíos para los comunicadores que estamos en el Huila para continuar tejiendo precisamente este camino que apenas están empezando, porque la idea es justamente ahondar más que producir material. Es buscar el sentido que le damos a este cine. No es tanto realizar varias, de alguna manera, producciones audiovisuales con tal de estar mostrándonos, sino más bien buscarle un sentido de que el cine sea algo que nos dé sentido a nuestras comunidades. Entonces, ¿por qué no podemos caer en la misma industria cinematográfica occidental que solo es para vender, sino que como a través del cine nosotros atraemos justamente a todas esas personas que están en nuestras comunidades, que tienen a los jóvenes que de alguna manera están siendo vulnerables por el conflicto? Entonces, ¿cómo a través de esos formatos nosotros logramos atraerlos? También decía un desafío que es aprender y desaprender, porque aprender de los formatos que ya están establecidos y desaprender de ellos también para adaptarlos a nuestro contexto. Entonces, también fue bastante fructífero esas experiencias que se tuvo en el tejer de este encuentro de comunicación. Como lo decía, pues estuvieron varios ponentes, docentes de la Surcolombiana, compañeros del CRIC que también estuvieron acompañando en este proceso, hilando este camino hacia el cine indígena, un colectivo de Ojo al Sancocho y una compañera de Guayú que vino a acompañarnos en este proceso, que también ha sido realizadora audiovisual y que tiene bastante experiencia justamente para orientarnos y buscar, digamos, como esa manera de tejer entre todos. Las fortalezas en este encuentro justamente fue eso, hacer conciencia y buscar ese sentido que nosotros le estábamos buscando para proyectarnos un cine que se va a realizar justamente la última muestra en noviembre, pero también repensarnos un poco hacia el futuro, cómo queremos proyectarnos no solo hacia a mediano plazo, sino a largo plazo, cómo queremos fortalecer estos espacios. Los estudiantes manifestaron que fue muy fructífero haber realizado estos diálogos, porque para ellos era algo nuevo que no conocían, y justamente empezar a sembrarles esa idea a ellos, que justamente sean ellos los que tienen que empoderarse de estos espacios, crear, digamos, conciencia dentro de nuestras comunidades y eso les permite, digamos, de alguna manera ir posicionando la comunicación acá en el Huila. Justamente también ellos decían realizar contenidos con sentimiento propio y convertir esta herramienta a favor de nuestros pueblos para nosotros así visibilizarnos. Entonces, una de las fortalezas fue el trabajo en equipo que se logró hacer justamente en estos días de encuentro, ese compartir con las demás experiencias, también con el colectivo de Pueblos en Camino, que fueron de gran ayuda para nosotros porque nos fueron ayudando como a orientar este proceso y también orientar a los compañeros que son parte de la Escuela de Formación de Comunicación acá del CRIU, para que ellos pudieran entender un poco y aterrizar un poco esta idea del cine. Las fortalezas fueron esas, que ellos se fueron poco a poco, se van empoderando de esos espacios para poder proyectar este cine hacia largo plazo, justamente a largo plazo, porque esto no es algo que lo vamos a hacer en dos o tres mingas, sino que es un caminar que todavía apenas estamos iniciando, y lo que queremos es justamente posicionar eso a nivel, digamos, nacional, y que los otros colectivos indígenas, realizadores audiovisuales, nos podamos vincular y tejer un solo camino hacia el cine, para que, digamos, le encontremos un sentido y que podamos llegar a nuestros territorios, no solamente para visibilizar precisamente lo que está ocurriendo, sino también para ese intercambio de experiencias con nuestras comunidades, que es lo que hace falta, porque muchas veces llegamos a esos territorios, hacemos las investigaciones, hacemos las grabaciones, pero nunca más volvemos. También era repensarse un poco y buscar esas, digamos, cómo llegar otra vez a nuestras comunidades a compartirle eso que hemos realizado. Entonces creo que eso serían, digamos, como desafíos que tenemos como comunicadores, como cuando realizamos esas producciones, volver a llevarlas a esos territorios para que esas personas puedan ver ese producto que se realizó. Y las fortalezas, justamente empoderarnos de esta comunicación y aprender, digamos, de todos, porque todos tenemos un granito de arena que aportar para este camino que apenas está empezando. Entonces la idea es que entre todos tejamos un camino hacia un cine indígena, un cine puede ser también no solamente indígena sino étnico, porque también las otras comunidades, digamos, de alguna manera las podemos vincular y fortalecer, digamos, estos procesos que se vienen tejiendo desde nuestras comunidades. Y finalmente, pues hacer, digamos, como ese llamado a todos para que nos unamos y caminemos y tejamos en un solo sentido. Entonces, sería como eso. Agradecerle, pues, la participación en este espacio y invitarlos justamente a que nos acompañen, a los que puedan acompañarnos acá en el Huila, para la última muestra de cine que se va a hacer y justamente continuar tejiendo para los próximos, digamos, años siguientes, para seguir caminando durante este proceso que apenas, como lo reitero, estamos empezando, y justamente para fortalecer todos los espacios territoriales que hay en nuestras comunidades y tejer desde la Tulpa también. Entonces estos espacios han sido bastante fructíferos y fue un encuentro lleno de muchas expectativas que se cumplieron. Hubieron muchos ponentes con bastante experiencia que nos pudieron dejar muchas enseñanzas y poder aterrizar un poco a lo que queremos lograr, y invitarlos a que en unas próximas ocasiones, cuando volvamos a hacer este tipo de conversatorios, nos unamos y empezamos a tejer entre todos, porque no es solo una iniciativa del Huila, sino que es una iniciativa también para generar a nivel nacional, para que todos nos unamos alrededor de este formato como es el cine indígena, para darle un sentido más desde lo territorial. Agradecerle a todos y a todas por este espacio que nos brindaron, y esperamos que en algún otro encuentro nos podamos encontrar para seguir tejiendo este camino hacia el cine y poder lograr bastantes cosas fructíferas para nuestras comunidades.